Esta es la canción a los compañeros. Hace tiempo que se las debía. Bueno, y acá, con la canción, está Blanquita recibiendo al compañero. Gonzalo Abella, ¿cómo andas, Gonzalo? Muy bien, muy feliz de estos espacios en esta radio única y tan importante. Gonzalo, con temas que tenemos para conversar, que tienen que ver con las noticias de actualidad, con temas más de fondo, con el panorama internacional, con nuestra historia, o sea, nos va a faltar tiempo, así que arranquemos ya con este momento en el que estamos, con mucha problemática. Ya es el segundo año, por lo menos que yo me acuerde, que no hay verano para la información, ¿no? No hemos parado nunca. No. Están pasando cosas. Lo que podríamos decir con un lenguaje más clásico, que la lucha de clases se ha agudizado en el Uruguay, al igual que en todo el mundo. Sí. Lo cual no significa automáticamente que avancen las concepciones de izquierda. La lucha de clases de por sí genera movimiento social, genera organización social, pero si falta la herramienta política para canalizar eso, sí, puede caer hasta en crecimiento de la extrema derecha, como en algunos casos está pasando. Sí. Pero bueno, la primera constatación es que no estaban errados los clásicos cuando decían que en los momentos de crisis se agudiza la lucha social, la lucha de clases, y que la confrontación entre las clases se expresa más claramente en los momentos de crisis, sí, porque se ve que inevitablemente lo que es bueno para los poderosos es malo para la gente, y lo que es bueno para la gente común es mal negocio para los poderosos, en todos los países que están en la órbita del imperialismo, y mucho más en los países como el nuestro, que es de capitalismo dependiente. Es decir, hablando mal y pronto, que los dueños de la riqueza nacional están fuera del país, son extranjeros, sí, y lo que a nosotros nos queda es el sudor y la desposesión. Exactamente. Además, se va dando, con las formas de comunicación actuales, con las redes, convirtiéndose en el centro de la cosa, como que uno siente que estamos cada vez más lejos de la batalla de ideas. Parece, sí, todo otro tipo de batallas, mucho más, sí, de la pedrada cercana, ¿no? Y nada, sí, más. Y por dos razones. En primer lugar, por la urgencia. Hay urgencias, entonces uno no puede tener mucho tiempo para reflexionar. Debe tenerlo. Pero la urgencia genera, como el arquero tapando agujeros, sí, diría el canario. Y pero por otro lado, hay un esfuerzo de las clases dominantes muy fuerte. Primero, de destruir la ideología, de hacer que la gente no piense, y en segundo lugar, cuando la gente elabora una plataforma sobre un tema concreto y justo, fragmentarlo y dividirlo de la lucha por el socialismo, por los cambios grandes. Sí. Es decir, lo trataron de hacer con el feminismo. Pensar que el feminismo nace en filas de la Tercera Internacional, o sea, nace cuando el movimiento comunista internacional entiende el tema de la opresión de la mujer como un tema, y ahí está Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Inés Armand, Tina Modotti, toda una generación maravillosa de mujeres marxistas que fueron las que levantaron el feminismo. Claro, también algunos sectores feministas de los países nórdicos actuaron por sí, pero fue la revolución socialista en ciernes la que planteó el feminismo. Sí. Quizá después la izquierda olvidó la importancia de ese tema. Y hoy, cuando el feminismo resurge con una fuerza extraordinaria y con una enorme lucidez en todo el mundo, ¿qué se trata por parte de las clases dominantes? No de aplastarlo directamente, sino de desviarlo, fragmentarlo y separarlo de la lucha principal. Y y lo que hicieron con el feminismo, el riesgo existe de que pase con el movimiento negro. Nunca el movimiento negro fue tan fuerte en el mundo. Son cosas que no podemos olvidar, como a partir del año 2021. Todo el movimiento Las Vidas Negras Importan en Estados Unidos, pero además es un movimiento negro que maravillosamente trascendió lo inmediato y empezó a derribar estatuas de viejos esclavistas que eran próceres, y se contagió Inglaterra, y en Inglaterra empezaron a derribar los negros ingleses, que es un movimiento mucho más joven que el norteamericano, empezaron a derribar las estatuas de los que se hicieron ricos con la trata de esclavos, haciendo barcos para la trata, y que después eran filántropos de los barrios pobres de... Sí, claro. Entonces, también ahí derribaron estatuas, y después siguieron los pueblos originarios de Canadá. Exacto. Entonces, que justamente ahora que decías lo de las vidas negras importan, también vi esa consigna entre los indígenas, diciendo la vida de los indígenas importa. Y claro. Lo mismo. Entonces, y ahí se sacude todo, porque en Australia el apartheid que hubo hasta los años 80 fue brutal. Es decir, no hay que olvidarse eso, porque no fueron solo los sudafricanos. No. Darwin había dicho en el siglo XIX, Darwin había dicho que el aborigen australiano era el eslabón perdido. Entonces, los ingleses se legitimaron para cuando una mamá aborigen tenía un niño mestizo, se lo arrancaban de los brazos. Hasta 1980 fueron discriminados de esta manera brutal los aborígenes australianos. Y ahora están despertando otra vez. Entonces, el riesgo es que se fragmenta una vez más, igual que con el feminismo. ¿Qué hace el imperio? El derecho de los gays y las lesbianas. Bien, todo bien, vamos arriba. La derecha inteligente los apoya. La derecha más pentecostal los combate. La derecha más inteligente los apoya. Pero se trata de que cada movimiento entienda que la resolución de su problema, lo mismo podemos decir del movimiento ambientalista, la resolución de su problema es la resolución del mundo, y se soslaya la propiedad de los medios de producción. Sí. Y esta fragmentación es cómplice de la socialdemocracia de derecha progresista. La tecnología, la actual intendenta de Montevideo, cuando era candidata, cuando estaba en Antel, no, ¿para qué pensar en los empleos de fábrica? ¿Para qué pensar en los empleos? No, no, la tecnología competitiva es lo que nos va a resolver los problemas del mundo, omitiendo decir quién es el dueño de la tecnología y, por lo tanto, para quién trabaja la tecnología. Esta fragmentación de las causas populares es uno de los elementos con que el sistema imperialista trata de frenar lo que decíamos al principio, es decir, que hay un auge de la lucha de clases muy fuerte, acelerado por las condiciones de pandemia, pero que a su vez todo lo aprovecha el imperio. Por ejemplo, cómo ha reforzado los sistemas de vigilancia policial sobre la ciudadanía, de control sobre la ciudadanía. Es decir, todo eso es parte de la contradicción fundamental del siglo XXI entre el capitalismo, el sistema capitalista imperialista mundial, y los pueblos y los estados de distinto signo que resisten. Sí. Los estados cuyos gobiernos todavía tienen el coraje de resistir, que son los menos. Entonces, esa es la contradicción fundamental del siglo XXI, pero yo, en este privilegio que me da la radio de tener una audición los miércoles, yo trato de repetir la misma consigna. El tema es que esa contradicción fundamental en el siglo XXI es distinta a la del siglo XX, porque no tenemos otro siglo para enterrar al imperialismo. O en lo que nos resta de este siglo enterramos al capitalismo, o el capitalismo nos entierra a todos. Vamos en ruta de muerte de la naturaleza. Y un rasgo nuevo del imperialismo, además de los 5 rasgos que ya se estudiaron por las ciencias sociales a comienzo del siglo XX, un rasgo nuevo, terrible, es el saqueo ambiental, la destrucción ambiental como método, creyendo que van a tener islas de salvaguarda, barrios privados donde van a sobrevivir, mientras el mundo se transforma, sí, en una cloaca. Sí. Y también les llega a ellos la muerte. El capitalismo no tiene otra opción, y un poco uno se entusiasma con estos temas, ¿no? Pero otra vez la fábula del alacrán y el carpincho, ¿no? Es decir, que le dice el alacrán: ayúdame a cruzar el río, vos sabés nadar. Y cuando está en medio del río, lo envenena. Y el carpincho dice: pero vamos a morir los dos. Bueno, pero no puedo hacer otra cosa, es mi naturaleza. Y realmente eso es lo que está haciendo el imperialismo. Nos está matando a todos, y a la larga se está matando. O sea, tenían razón los que decían que era la fase final del capitalismo. Eso está en su esencia también. Está en su esencia. No puede dejar de saquear, no puede dejar de competir. Y competir, si yo compito económicamente, el medio ambiente es una molestia. Me hace gastar plata, por lo tanto tengo que negarlo. Entonces, ese mundo, nosotros tenemos una acentuación de la lucha de clases, nosotros tenemos fuertes movimientos sociales, muy importantes, Pero el gran problema del siglo XXI es que faltan las herramientas políticas, porque el oportunismo ha copado las herramientas tradicionales. Y decir que querés tomar el poder es casi un pecado. Pero es que no existe en el lenguaje. Pelea todo lo que quiera, pero sí, claro. No existe ya en el lenguaje, es hasta de mal gusto. Sí. Y realmente los temas siguen siendo políticos y los temas siguen siendo de poder. La salida va por ahí, si no, no hay salida. Y hay que combatir en ese sentido, no solo el borrar la ideología, sino el gran arma que tiene el imperio de la desesperanza. Pero eso es imposible, sí, eso se podía soñar en los años 60, sí. Eso es de otro tiempo. Ah, bueno, ¿y qué es del tiempo de hoy? Sí. ¿Cómo enfrentamos la muerte planetaria de la humanidad si no cambiamos las ecuaciones de poder? Tenemos que hacer una pausa, sí. Gonzalo. Seguimos, por supuesto, los oyentes pueden opinar, pueden preguntar por las vías que ya tienen de comunicación. El WhatsApp es 099-326-381. Pueden llamar 2903-0302 o 04 y pueden mandar correo electrónico prensa36@gmail.com. Bueno, Gonzalo, tenemos un par de audios para escuchar. Uh-huh. El primero es de Marcelino. Señores provinciales, fin de semana. Buen día, Ángel y compañía, equipo. No, me quedó dando vuelta una idea, ¿no? Y que es lo que decía, no sé si fue Marro, la fuerza de trabajo. Y uno se pone a pensar y la riqueza y todo lo que hay en el mundo es la fuerza de trabajo, no hay otra cosa. O sea que en un pueblito, en un país, Uruguay, si hubiera bastante, generás trabajo, generás riqueza y generás más trabajo y generás riqueza. Y esta vez que vos decís, ¿dónde salió el dinero? ¿No? Que salió del trabajo. Un árbol es un árbol y puede ser, llegar a ser un mueble, puede llegar a ser tantas cosas de valor como eso, el hierro, la construcción es arena. Arena y piedra, y termina valiendo un pedazo de apartamento cientos de miles de dólares. O sea que me parece que en el fondo, no sé quién se dedica a estudiar eso, de los expertos que usted conoce, pero la parte de la generación de la fuerza de trabajo, dar un, no sé, me parece que por ahí lo veo como una buena puerta de entrada al futuro, ¿no? Bueno, sobre el papel del trabajo, ¿no? Está hablando este oyente. Después, Diego de Aires Puros dice que Perú tiene más cambio de ministro que los cíngaros de vestuario. Y Edgardo de Brazo Oriental manda este audio. Buenos días, María. Buenos días, gente. Hoy fue la nota más triste, es tomar el 526... a las 6 de la mañana y que bajaran en la puerta de Casa Galicia 6 personas, 2 de ellos acompañantes de pacientes. Y esto me retrotrae un poquito a la memoria de cuando le entregaron impasa al SMI. O sea, Impasa tenía 52.000 socios y el SMI tenía 5.000. ¿Ah? Aparte de que los dueños del SMI fueron los mismos que habían fundido Midu, entre todas estas cosas. Y el hospital evangélico había tenido varios problemas hasta hace poco y no creo que puedan manejar toda esa cantidad de personas. Fuerte abrazo, Edgardo de Brazo Oriental. Bueno, las temáticas, ¿no?, que aparecen a partir de, sí, de lo que la gente está viviendo directamente. Sí, realmente es un momento muy difícil y hay que luchar contra la desesperanza. Entre paréntesis, yo creo que en todos estos temas la unidad popular cada vez vemos con más claridad que ha jugado un papel absolutamente histórico. Ya lo ha jugado y bueno, sí, y mucho más, sí, en el futuro. Creo que alguna vez los historiadores deberán estudiar con profundidad la gestión de nuestro único diputado. Porque ¿cómo se logró combinar el sentido común de atender los asuntos urgentes, de proponer aquellos proyectos de ley que eran inobjetables y que o se aprobaban o les creaban un conflicto político a los otros, con la irrenunciable decisión de mantener los principios? Yo recuerdo una vez, hablando de estos temas, un periodista del interior me dijo amistosamente: si el diputado de ustedes no hablara tanto de Palestina, si no hablara tanto de Venezuela, ganaban muchos votos, porque eso los hace perder votos. Entonces yo le digo, mirá, para nosotros lo esencial es la defensa de nuestro pueblo, pero si nosotros renunciamos a eso, entramos en un pantano de entregas que vamos a terminar visitando las Malvinas, como hacen los diputados de otros partidos, las Malvinas ocupadas en un avión inglés. Entonces nosotros no vamos a renunciar jamás a eso. Y si hoy nos hace perder votos, a la larga nos hace ganar muchísimo más, sí, en dignidad, en decoro y en votos. No vale ganar a cualquier precio. No, y eso, ganar para la unidad perder. Popular, fíjate otros grupos de izquierda que empezaron prometiendo mucho en América Latina, cuando sufrieron reveses electorales, desdibujaron su programa. Tenemos que sacar esto, tenemos que sacar aquello, tenemos que unirnos con fulano exige renunciar a esto. Y nosotros luchamos por una política de unidad, la unidad más abarcativa posible, como en círculos concéntricos, pero jamás renunciamos a un principio. Y eso, la bancada fue un modelo que va a haber que estudiarlo, además. Sin duda. Por su nitidez, por su capacidad y su creatividad también. Entonces, en ese marco es que nosotros podemos dar respuesta a algunos temas. Desde luego, la fuerza de trabajo es el motor del desarrollo y de la riqueza. Pueden no existir capitalistas, pero si no existen trabajadores, nadie come. Eso es clarísimo y uno sospecha que los capitalistas están de más. Sí. Pero eso que parece tan, que uno dice, ¿cómo no? Es así, como dice Gonzalo. Pero no hace muchos años, acá un político dijo que había que primero crear una buena burguesía, claro, para que haya un buen capitalismo, y que ahí recién va a venir la clase, el proletariado, para que se organice y pelee. Claro, entonces prolongás la opresión por décadas y siglos. Y crees que puede haber un capitalismo bueno, yo qué sé. Y creen que puede haber un capitalismo que les sirva a todos. Cuando el capitalismo significa que lo que es bueno para uno, si yo logro un aumento salarial, es malo para el dueño de la fábrica y es muy bueno para mis compañeros, y viceversa, la congelación salarial a quien sirve. Entonces, en ese sentido, el tema de la fuerza de trabajo, tiene razón Marcelino, es lo fundamental. Exacto. Ahora, ¿cómo hacemos para que la fuerza de trabajo sea dueña de su destino y nos dirija a todos en la construcción de una sociedad diferente? Y hoy por hoy, en que el problema cardinal del siglo XXI es la construcción, reconstrucción de las herramientas políticas, la unidad popular en Uruguay desgraciadamente juega un papel exclusivo por ahora. Hay sectores pequeños, muy pequeños, que están pensando igual que nosotros, hay personalidades que se nos están acercando, trabajadores que cada vez nos prestan más atención, pero en el plano social nosotros tenemos cosas formidables, pero en el plano político, fíjate lo que son las marchas por los derechos humanos, en eso estamos bien, pero en el plano político, solo la unidad popular recoge el programa del futuro. Por eso es muy importante la etapa en la que entró ahora la unidad popular, claro, que se prepara para un encuentro, ¿no? Sí, es que el problema es que la pandemia golpeó a los pobres y eso también vale para los partidos políticos. Claro. Si yo tengo plata para hacerme entrevistar en los grandes medios, yo sigo existiendo como político, hasta puedo participar en un programa de diversiones y de entretenimientos y de preguntas y respuestas. Sigo existiendo, pero para el que no tiene recursos, la pandemia le quitó o le complicó la reunión de barrio, la movilización barrial, el encuentro en familias, es decir, que es la razón de ser, la cotización, la razón de ser de una organización política que no tiene recursos externos. Y eso nos golpeó muchísimo a nosotros. Y aún así, lo maravilloso es que la pandemia nos recordó un poco la clandestinidad. Sobrevivimos. Sobrevivimos sin quebrarnos y sobrevivimos con un puñado de compañeros que jamás perdieron la esperanza y que tenazmente, por convicción, por instinto de clase, siguieron adelante. Perdimos bastantes intelectuales, pero no trabajadores. Sí. Los trabajadores que ya estaban en la línea de la Unidad Popular siguen ahí al firme. Y eso es la base de la construcción del futuro. El encuentro que va a ser la Unidad Popular es en abril. En abril. ¿Cómo está pensado? ¿Como un encuentro en que participe quién? ¿Quién va a poder participar? A ver, en los encuentros de militantes de la Unidad Popular siempre participa todo aquel que se sienta partícipe de la construcción de la Unidad Popular. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el Frente, no se vota por sectores, no se vota por las bases. No. Ahí tú llegás al Encuentro Nacional de Militantes y tú sos un militante de UP, no importa que seas del 26, del PCR, humanista, sos un militante y votás con tu cabeza. Yo he visto, por ejemplo, a compañeros del 26 de marzo, que uno los conoce, votando en oposición a otras propuestas presentadas por compañeros del 26 de marzo. Y nadie se calienta por eso, porque se está construyendo colectivamente. Eso es lo primero. Es el órgano máximo de dirección de la Unidad Popular, el Encuentro Nacional de Militantes. El coordinador nacional, que es la expresión de la coordinación de los grupos que integran la Unidad Popular, es la conducción cotidiana, pero lo que decide las grandes líneas son estos encuentros nacionales de militantes. Y este Encuentro Nacional de Militantes, posiblemente de fines de abril, que es imprescindible a esta altura, tiene tres partes fundamentales. Un balance de lo que pasó, no podemos soslayarlo. Un análisis de la realidad actual, que es compleja, que es diferente. En el último encuentro de militantes gobernaba el Frente Amplio. O sea, un ajuste de la realidad nacional al momento actual y la estrategia, que va a ser reafirmada en algunas líneas, pero va a ser también actualizada en algunas otras. ¿Tiene fecha ya? ¿Cuándo? ¿En abril? Sí, no tiene fecha en abril. Todavía no. Pero tenemos un paso previo que es imprescindible. Si nosotros en ese encuentro, ojalá pudiéramos hacerlo una semana en un hotel, con subtalleres, con subgrupos, no podemos. Tiene que ser todo resuelto en un día. Entonces, toda la actividad preparatoria es fundamental. Incluso para garantizar la democracia, porque de repente si no, una persona pide la palabra ese día y se dedica una hora a hablar del tema que a él le interesa y que puede ser perfectamente legítimo, y ya los compañeros que vienen del interior están mirando la hora para saber cuándo le sale el ómnibus. Entonces, en función de la precariedad de nuestros recursos, el trabajo previo es fundamental. Nosotros tenemos que unificar documentos, hacerlos conocer por la gente, recibir las propuestas que haga la gente como mociones, distribuirlas de antemano a los efectos de que las propuestas que sean pertinentes con cada uno de los temas, se diga, bueno, moción número 24, la que presentaron los compañeros de tal lado, que dice tres minutos para fundamentarla y tres minutos para objetar por la negativa si alguien desea hacerlo, y después se vota. Parece muy autoritario, pero paradójicamente es lo más democrático que podemos hacer en estas condiciones. La mayor participación. Exactamente. Y el otro tema no es solo elaborar los documentos previos, no solo recibir las propuestas, sino difundirlas. Bien. Por suerte hemos reflotado el chasque de la Unidad Popular. Cierto. Solo electrónico. Cierto. No hay condiciones de hacerlo en formato ¿Y papel. Si alguien que está escuchando lo quiere recibir, ¿qué hace? ¿Lo pide? Lo pide en la página de la Unidad Popular. Salió un solo número por ahora. Ahora estamos, por suerte yo estoy colaborando. Sí. Tengo esa suerte en el segundo número, donde ya va a haber sugerencias en relación al encuentro, y por supuesto el chasque de la UP tiene definiciones sobre la LUC, sobre la seguridad social, que son fundamentales para entender dónde estamos parados. Hacemos acá mensajes, un saludo a Gonzalo, dice Ángela desde 33. Ah, mira. Anduve entre Santa Clara y Cerro Chato. Es dantesco el tema de la forestación, dice Ángela, que lo hemos vivido fuerte, ¿no? Se me parte el corazón. Sí. Silvio Reyes dice, buen día compañeras y compañeros, un saludo fraternal al brillante maestro Abella, como siempre totalmente de acuerdo con su reflexión, sin organización revolucionaria no habrá revolución, esa organización deberá ser mundial, las organizaciones nacionales solo ayudan a esa fragmentación a que hace referencia Abella, La vía para la toma del poder es otro de los temas que hacen a la cuestión. Es mi humilde opinión, dice Silvio. Después nos manda Richard, buen día, compañeros desde Tacuarembó. Saludo al maestro. Quería plantearle que nosotros hablamos diariamente con mucha gente. Coincidimos, pero no logramos concretar nada, no materializamos nada, dice. Pero no creemos que estemos arando en el mar. Ricardo Domínguez dice, buenos días estimados, con mucho respeto le pregunto al señor Abella, partiendo de la base de su pensamiento ideológico, ¿qué país en el mundo tiene resultados positivos siendo marxistas, pero al mismo tiempo dejar a su pueblo ser libre y vivir en democracia? Yo te recuerdo, Gonzalo, que tenemos hasta las 10 nomás, pa, te digo por las lástima. Dudas, te digo por las dudas. Sí. A ver, el tema de ser marxista y democracia para la gente, que para un marxista la democracia para la gente pasa inevitablemente por tomar medidas autoritarias contra los poderosos, incluso medidas dictatoriales contra los poderosos para garantizar la plena libertad y el pleno goce del patrimonio a los de abajo, es un tema que no voy a tocar, porque la Unidad Popular no es marxista. La Unidad Popular es una unión de marxistas, de cristianos, de ambientalistas. Entonces es un tema que me gustaría un día tomarlo como, sí, pero no, como fuera del tema de la Unidad Popular. Lo que sí me preocupa es una cosa que no se puede ver en absoluto. Si las organizaciones, las herramientas políticas que necesitamos crear, del tipo Unidad Popular, que necesitamos crear, son nacionales, eso fragmenta la lucha mundial. El problema es cómo hacemos lo contrario. Crear una organización sin plata, sin recursos, sin capacidad de comunicación. ¿Cómo crear? Empezar por crear una organización mundial y convencer, por ejemplo, a nuestros trabajadores que el tema de los aborígenes canadienses es de igual urgencia que el tema de la rebaja salarial. ¿Cómo construimos la conciencia social si no es sobre la base de la realidad inmediata y de esa realidad inmediata vinculada a la realidad nacional? Yo a los argentinos les digo compatriotas. No creo que haya una nacionalidad uruguaya. Sí, hay una fuerte identidad oriental, que es otra cosa. Ahora, yo no puedo construir un partido que abarque también las provincias argentinas. En primer lugar, porque sería muy, muy costoso caminar desde Jujuy hasta la Patagonia e invertir dinero en eso. O sea, también en Argentina la organización, la herramienta política primero es provincial. Sí. Y en segundo lugar, porque yo necesito que el tránsito de la conciencia ciudadana hacia la conciencia política más elevada pase por el análisis de sus propios problemas. Entonces, la herramienta política necesaria en este momento pasa en la mayoría de los casos, no en todo, en la mayoría de los casos por las fronteras nacionales que heredamos, lo cual no significa que es necesaria una creciente coordinación y una fuerte solidaridad con los demás pueblos en lucha y con los estados que resisten, sea cual sea su signo, aunque sean teocracias como Irán. Si resiste, son nuestros hermanos de lucha antiimperialista. Entonces, en ese caso, no hay que confundir, me parece a mí, la solidaridad, la necesaria coordinación, el necesario apoyo mutuo, con la necesidad de construir, por ahora, herramientas políticas a escala nacional, sí, que es lo que la gente demanda y que refleja los anhelos inmediatos de la gente en una perspectiva más estratégica. Nosotros queríamos también en este encuentro contigo hacer una pasadita, aunque sea, sobre este momento que estamos viviendo con la preparación del referéndum, sí, que se viene para el mes que viene, para el 27 de marzo, contra la LUC. ¿Y cómo encararlo, no? Digo, por sí, esto mismo que hemos visto en las redes sociales, pareciera como que todo se remite a las redes sociales, y ahí sí, pero ustedes hicieron esto, no, pero ustedes hacen lo otro, pero falta mucho, ¿no?, para poder, sí, llegar a algo allí. Incluso gente que dice, bueno, no, pero ¿y para qué? Total, son solo 135 artículos, ¿para qué vamos a ir a movernos con esto? A ver, el tema de la lucha contra los 135 artículos de la LUC plantea un desafío absolutamente inédito para la Unidad Popular. Todos los encuentros nacionales de militantes de la Unidad Popular fueron bajo gobiernos del Frente Amplio. Ahora nosotros tenemos al neoliberalismo en el poder, en alianza muy inestable con el fascismo, pero el neoliberalismo en el poder, y una socialdemocracia progresista que al ser opositora se hace más izquierdosa. Sí. En el discurso, porque no pierde nada. Entonces nos olvidamos de que Astori estaba con el proyecto de seguridad social, del Banco Mundial, es decir, nos olvidamos que Tabaré fue asesor del Banco Mundial. Todo eso nos olvidamos, del BID. Todo eso nos olvidamos, porque ahora el lenguaje del Frente Amplio huele a pólvora en muchos casos. Ahora, ¿cuál es la situación? El tema es si los 135 artículos de la LUC, lo que nos dejaron plebiscitar, ¿es malo o es bueno? Si es malo, para ganarle al gobierno neoliberal, no podemos en este momento pedirle cuentas a nadie, no podemos fruncir la nariz y decir, bueno, pero estos que ahora están con los 135 sí, y pintan todo de rosado, hicieron esto y esto. No. Porque el deber nuestro es con la calidad de vida del pueblo. Por lo tanto, si los 135 artículos de la LUC son nefastos, nosotros ahí como un solo hombre en torno al sí rosado. Entonces, ¿cuál es el tema? Que juntos pero no entreverados, que la gente del Frente Amplio vaya atrás de Valenti, es su problema. Nosotros tenemos que marcar una campaña que arrime, que junte conciencias, pero en cada feria, en cada volanteada, la bandera rosada del sí y la bandera rojiverde de la Unidad Popular. La bandera rojiverde de la Unidad Popular es la única garantía de que no caigamos en el juego oportunista, del cual no podemos desprendernos en tanto hay un mal mayor. No podemos cruzarnos de brazos y decir, mira a ver qué pasa con este plebiscito, total son 135 sí, artículos. A ver, aunque fuera uno, sí, aunque se plebiscitara un artículo, nosotros no podemos regalar esa batalla. Y lo tenemos que hacer con gran perfil propio, sí, juntos pero no entreverados. Y esa es la resolución de la Unidad Popular, eso es lo que marca la Unidad Popular, sabiendo las trampas que nos van a hacer. Fíjate lo que pasó en Paysandú, es interesantísimo. Dice el comunicado por el sí, dice no, pero también se suman algunos militantes de la Unidad Popular, algunos militantes de Cabildo Abierto, entonces todos somos militantes sueltos. Sí. Y de algún, no se nombra el Frente, como dice, el Frente es obvio que está por el sí, todos, ¿eh? Pero hay del sí de los otros grupos. Y se falsifica una información justamente por una manipulación de la información, porque en realidad la Unidad Popular no solo vota los 135, quería anular casi toda la LUC, sí, sí, y no nos dejaron. Entonces, ese tipo de cosas que nos mezcla con Cabildo, con tendenciosamente, son las trampas. Como fue cuando el tema de la caja militar, que cuando Astori manda una picardía contra el soldado de base que no se podía jubilar y nosotros dijimos defendemos un trabajador aunque esté uniformado, nos dijeron miliqueros en las redes, y ahí tenés el tema de las redes. Entonces, esto de los 135 artículos de la LUC no va a ser la última de estas batallas donde el progresismo oportunista hoy en la oposición se va a vestir de rebelde y nos va a embretar, y nosotros no podemos vacilar. Lo que es bueno para la gente lo apoyamos, aunque eche agua al molino de la dirigencia oportunista y confunda aún más a la querida base Frente Amplista, que debería ya estar con nosotros. Tenemos que hacer una última pausa. A la vuelta te proponemos, vos en tu carácter, el referente que nosotros tenemos en el tema artiguismo, que es Gonzalo Abella, entrar a prepararnos para lo que se viene también con esta fecha, que cada vez se habla menos de nuestras fechas históricas, ¿no? Las que hacen a la revolución artiguista, y empezar a hablar de febrero. Sí. Febrero como mes del ciclo artiguista. Pusimos a hablar un poco de febrero, a fin de mes vamos a estar con el grito de Asensio, pero queremos hablar de eso. De todas maneras, acá hay mensajes de los oyentes. Acá Ángel de Paso Carrasco saluda. Saludos al profesor. Y dice, así resistimos los jubilados. Y manda unas fotos preciosas. Mi señora recogiendo temprano el primer zapallo. Está la foto del zapallo y otras cosas que está jugando. Ah, vamos a competir. Pero Vos también, ¿no? Ah, porque sobre todo mi compañera tiene, Isabel tiene mano verde. Preciosa foto mandó. Y también dice lo mismo, dice, para Isabel la revolución es la tierra y otras cosas que no recuerda tanto, ¿no? Pero ama la reforma agraria y todo lo que... Bueno, y agrega, en 1994 quisieron comenzar los recortes a jubilados. En 1996 se instauraron las AFAPs. Esas fueron los resultados de los gobiernos post-dictadura. La lucha nos tiene siempre desde el pie, dice Ángel. También se comunicó Laura, que dice, para poder cortar las relaciones de alienación con el capitalismo deshumanizado, ¿por qué no considerar desde la UP reorganizar a la fuerza de trabajo condicionada a la dependencia para sobrevivir, para instrumentar con eficiencia y calidad la interdependencia entre esos trabajadores según sus capacidades, en comunidades donde en esa interdependencia se vayan capacitando mutuamente en las destrezas necesarias para reproducir lo virtuoso e ir abandonando las relaciones de dominancia, sumisión, deshumanizantes? Y agradece. Uh-huh. Y Edinson dice, hola compas, mi pregunta es sobre qué opina Abella respecto a la nueva Guerra Fría que lleva adelante el bloque occidental ahora contra Rusia, sabiendo que la URSS se desintegró hace 30 años y que política e ideológicamente son muy diferentes una con otra. Y lo de Alberto Fernández ofreciendo sus puertos a Rusia, como seguramente también lo hará con China. Más allá de no comulgar mis ideas con Alberto, pregunto, ¿hay peligro de una escalada yanqui contra Argentina como consecuencia de dicha postura? Manda saludos, Edinson. Marcos de la Unión, saludo gente, soy Marcos de la Unión. Un gran abrazo al maestro, que últimamente no lo estaba escuchando los miércoles, pero el miércoles pasado lo escuché y maravilloso como siempre. Salud a la UP, dice Marcos. Ah, muchas gracias. Bueno, no sé por dónde empezar. Si los Estados Unidos se atacan al gobierno argentino, yo creo que el Fondo Monetario Internacional se pone contra el gobierno de Estados Unidos. Pero es la dialéctica compleja del mundo actual, mucho más difícil de distinguir entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos y quiénes son los más o menos. Pero de todos modos, sobre la construcción de una fuerza de trabajo organizada, consciente, lúcida, nosotros como Unidad Popular lo que hacemos es fortalecer las organizaciones de base en cada centro de trabajo, como en cada centro de estudio, en cada barrio, y desde ahí una organización de base de la Unidad Popular necesita un plan, y en ese plan debe comprender las tareas de formación, no solo de distribución de volantes, de pintadas, sino también las tareas de formación, formarnos en el antiimperialismo, que es la razón de ser de la Unidad Popular, en la liberación nacional, con esa amplitud, pero tenemos que apostar fundamentalmente a los trabajadores, que son en última instancia los que deciden. Ahora, en la organización de base de la Unidad Popular, el motor, es decir, no los militantes que están todos los días, que son insustituibles, sino la base de la militancia, esa sencilla que a veces puede parecer gris, pero que es la que siembra para el futuro, desde la de cada organización de base, en cada rincón del país. Ahora, con relación a esta nueva Guerra Fría, yo creo que deberíamos abrir un debate de reflexión sobre qué papel está contradictorio está jugando Rusia, está jugando la China capitalista actual, porque no es simplemente decir volvieron a ser imperialistas, es decir, tienen algunas conductas realmente propias de la hegemonía, pero por otro lado, por ejemplo, la planificación central que mantuvo China cuando le metieron el virus, pudo resolver mucho mejor el tema de salud de lo que pudo hacer la India, por ejemplo. La India es un país que es una potencia nuclear, mete satélites, tiene una tecnología tremenda, pero la base capitalista genera una atroz miseria que no existe en China. Entonces, reflexionar sobre las potencias actuales, el rol claramente agresivo para nosotros que tiene el imperialismo norteamericano, pero qué papel ambiguo están jugando las otras potencias. Es decir, ¿en qué caso nos sirve? Yo recuerdo que Eduardo Víctor Aedo, cuando estaba en el Consejo de Gobierno, decía, cada vez que el Fondo Monetario se pone fuerte, nosotros anunciamos que el gobierno va a hacer una gira por la Rusia comunista, y el Fondo Monetario afloja. Y hace años de eso. Y estamos hablando de los años 60. Entonces, el tema de la Guerra Fría tiene que ver con las tendencias. ¿Cómo se expresa en este siglo XXI? Vital para la supervivencia del planeta, ¿cómo se expresa la contradicción fundamental entre capitalismo y socialismo? ¿Qué papel juega Irán? ¿Qué papel juega Corea del Norte? ¿Qué papel juega Alemania, que a veces vacila en obedecer a Estados Unidos? No es tan alcahuete como el gobierno francés. Entonces, no sé, ¿qué papel juegan las monarquías que dicen que son demócratas y que alimentan familias de zánganos que participan en el gobierno? Sí. O la Cámara de los Lores, la Cámara que solo podés, si sos noble, podés participar en esa parte del Parlamento. Entonces, todo eso hay que discutirlo, hay que reflexionarlo, pero amerita... Sí. Nosotros lo que tenemos claro acá como Unidad Popular es que el imperialismo yanqui es el enemigo de los pueblos, que el imperialismo yanqui es el enemigo de la humanidad, eso lo tenemos todos claro, que tenemos un montón de matices, por ejemplo, sobre el gobierno de Venezuela, o sobre incluso sobre el gobierno de Cuba, se discute mucho en la Unidad Popular, fraternamente, pero lo que cerramos filas es contra el bloqueo, contra la agresión, contra el robo del oro, sudor del pueblo venezolano, que se lo dieron a Guaidó, y por eso Venezuela no pudo pagar a Conaprole en su momento, porque sí, le robaron el oro. Entonces, de todo eso sí tenemos posición antiimperialista, por las Malvinas argentinas, es decir, en esas cosas nosotros estamos clarísimos, por claro. Palestina, en eso nosotros no tenemos duda. Gonzalo, tenemos que ir terminando, pero nos damos por enterado de que estamos en febrero, y qué importancia tiene febrero para los artiguistas, para los que siguen el pensamiento y lo que fue la El grito artiguista. De Asensio, en el cual Artigas no participó directamente, claro. Es el comienzo de unas jugadas extraordinarias de ajedrez que solo se pueden entender si se recuerda una cosa fundamental, que no es que todos los independentistas fueran buenos y todos los monárquicos fueran malos. Dentro de los independentistas estaba la trata de esclavos, estaban los grandes latifundistas, estaban grandes ambiciones y grandes entreguistas. Entonces, dentro de la gesta de independencia se inaugura una lucha de clases, se acentúa una lucha de clases donde los pueblos quieren no ser utilizados como carne de cañón y quieren tener su voz, claro, y su gobierno popular. Y Artigas es expresión, entre otras del continente, de la lucha social en el seno de la gesta independentista. Y el grito de Asensio, por algo, se dio en donde se dio y no se dio en Artigas, donde había mucho más posibilidad, o en Rivera, porque lo necesitaba conocer rápidamente el directorio porteño con el cual Artigas iba a hacer negociaciones. Entonces, él está en Buenos Aires, miren, Belgrano fue derrotado, pero los gauchos orientales están mostrando la importancia del protagonismo popular. Entonces, vale la pena hablar de eso, sí, valdrá la pena. Ya estaremos a fin de mes con el grito de Asensio. Ahí está. Muchas gracias, Gonzalo Avella. Un abrazo a todos, una alegría, y gracias sobre todo a esta radio que nos da estos espacios y que sobre todo nos orienta.